entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y casi 10.000 socias que apuestan por un periodismo radicalmente diferente en un momento más que necesario. Sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, haces que El Salto pueda seguir existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora de El Salto Diario. La FIFA mantiene su amenaza de no emitir en Europa el próximo Mundial Femenino de Fútbol. Generalmente, las negociaciones de un contrato televisivo no suelen ser noticia más que cuando se anuncia el acuerdo definitivo. En el caso de los derechos de la retransmisión del próximo Mundial Femenino, fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien puso el tema en el centro de la noticia cuando amenazó hace semanas con que los 5 países europeos más importantes a nivel futbolístico, estos son Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia, podrían quedarse sin ver la competición por televisión. Infantino hizo aquel anuncio a través de su cuenta de Instagram en un gesto que se entendió como una medida de presión dentro del complejo proceso de negociación. Pocos días después criticó que las televisiones, especialmente las públicas, criticaran la diferencia de premios entre el fútbol masculino y femenino a la vez que no estaban pagando el dinero que piden desde la FIFA por los derechos del Mundial. Escrito por Xavier Rodríguez, publicado en la edición general el 6 de junio de 2023. La huelga de BA Glass concluye con la victoria de los trabajadores. Tras muchas negociaciones, manifestaciones, reuniones y una huelga, finalmente el comité de empresa de BA Glass ha conseguido llegar a un acuerdo. Así, la huelga convocada para mejorar las condiciones salariales y de trabajo de la factoría de BA Glass de Villafranca de los Barros ha concluido de la mejor manera posible para una plantilla que sostenía un paro de carácter indefinido desde el pasado 31 de mayo. El grueso de sus reivindicaciones han sido reconocidas por la empresa tras la última ronda de negociaciones y, por este motivo, volvían a sus puestos de trabajo a la vez que se espera que todos los compromisos firmados queden incorporados al nuevo convenio colectivo que se encontraba en fase de negociación. El nudo de este conflicto se hallaba, fundamentalmente, en la mejora salarial de un colectivo de trabajadoras y trabajadores cuyos sueldos estaban muy por debajo no solo de los del resto del sector, sino los de sus propios compañeros de otros centros de trabajo de la misma compañía portuguesa. Los motivos que alegaba la empresa para no subirles el sueldo es que la vida en Extremadura es más barata. El convenio colectivo pactado tendrá 3 años de duración y se aplicará de forma retroactiva en 2023 con un incremento salarial del 5,7%, descenderá al 3,5% en 2024 y al 2% en 2025, sujeto a revisión este último si el IPC de 2024 excediera en su cierre de un 2%. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 2 de junio de 2023. En el primer juicio a una inquilina de Alcorcón, Blackstone se prepara para desahuciar a 40 familias. Este martes 6 de junio empezó el primero de varios juicios contra las 40 familias demandadas por Blackstone que llevan más de un año fuera de contrato, negándose a aceptar las subidas abusivas. María, inquilina de un bloque de pisos en Alcorcón, dentro de la Comunidad de Madrid, es la primera vecina que se ha enfrentado al fondo buitre, el cual ha adquirido miles de inmuebles por todo el Estado español. Los juicios son el primer paso para comenzar a desahuciar a las familias que llevan más de un año fuera del contrato porque Blackstone solo quiere renovarles con subidas de hasta el 70% del alquiler. En este caso, en el de María, ella ha conseguido llegar a un acuerdo con Blackstone, aunque se quejó ante los medios de tener que llegar al extremo de celebrar un juicio. Escrito por la redacción del Salto en Madrid, publicado en El Salto Madrid el 5 de junio de 2023. Aveciñanza de Antas busca parar o parque eólico de Montepeón por defecto de tramitación. O Goberno Municipal do Pepe de Gana Lama facilitou a autorización deste parque eólico próximo a vivendas sen cumprir as obrigas de exposición pública durante o período do estado de alarma, deixando a poboación na indefensoría xurídica. Dende finais de marzo, a veciñanza de Antas está en pé de guerra contra o parque eólico. Nesta poligonal de 280,97 hectáreas, na que se inclúen núcleos de poboación e áreas forestais de tres comunidades de montes veciñais en Mancomún, proxectan instalar tres aeroxeneradores, unha torre meteorolóxica e unha subestación transformadora. Escrito por Alma López Figueiras, publicado no Salto Galiza, o 28 de marzo de 2023. La Diputación de Valencia sobrevive a la debacle del Botanic por 14 votos. Por un puñado de votos en los municipios de Beniatjà y Bufali, 14 exactamente, el escaño de la comarca de la Vall d'Aldàbia finalmente no es para el Partido Popular, sino para Ens Uneix, formación del ex socialista Jorge Rodríguez. Ens Uneix presentó una aclaración a la Junta Electoral por un error de cálculo en estas dos localidades y finalmente se le ha dado la razón. Con este cambio de color del escaño, en la Diputación de València volverá a haber un pacto de izquierdas. Sin embargo, esta noticia ha quedado empañada por la publicación el martes día 30 del veredicto judicial del caso Alquería, por el que Jorge Rodríguez tuvo que dejar el Partido Socialista en 2018. Todos los acusados han sido absueltos, pero estos años serán muy difíciles de olvidar para el alcalde de Ontinyent. Bueno, después de 5 años de patiment, después de 5 años que desde luego han generado un mal, un daño irreparable, per fin se hace justicia. Escrito por Tomás Muñoz, publicado en El Salto País Valencià el 31 de mayo de 2023. La Junta aprueba la creación de dos universidades privadas en las que se encuentran grupos conservadores. Una vez más, Juanma Moreno ha hecho alarde de su máxima desde que es presidente de la Junta de Andalucía, que no es otra que la privatización de la educación. El gobierno andaluz da luz verde esta semana a la creación de dos universidades privadas gracias a los votos de PP y Vox. La regulación admitida permite la creación de las universidades CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla, y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea, que será la primera universidad privada online de la comunidad. La oposición ha mostrado su preocupación por el abandono de la universidad pública por parte de Moreno. Ambas universidades comenzarán su andadura en el curso 2024-2025. La CEU Fernando III tiene como director a Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Balguera, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas Precursores del periódico católico El Debate. Por otro lado, la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea está impulsada por el grupo MEDAC, que lleva años copando el mercado de las formaciones profesionales privadas. Además, en este proyecto, el grupo de comunicación Vocento, al que pertenece el periódico conservador ABC, cuenta con una participación. Estas dos universidades privadas no son las únicas que se encuentran en proceso en la comunidad. Desde el 2019 se han registrado otros 6 proyectos de universidades privadas más. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 2 de junio de 2023. Colectivos antirracistas protestan en Bilbao contra la detención policial arbitraria de 13 migrantes. El puente Franck-Jéry se ha estrenado con movilizaciones contra el acoso policial sufrido por 13 personas en la ribera de Deusto, a la altura del barrio de Chorrochaurre. Varias plataformas de derechos sociales y colectivos antirracistas llevaron a cabo una concentración el pasado lunes 29 de mayo para denunciar los hechos del pasado 25 de mayo, cuando los agentes se personaron en la lonja donde vivían estas personas, situada en un edificio abandonado, donde no contaban con luz ni agua, con la intención de conseguir pruebas para justificar su deportación. Las organizaciones convocantes también enviaron una carta al Ayuntamiento de Bilbao, donde señalaron su colaboración en la expulsión de un vecino de Achuri a Marruecos. Escrito por Miriam Najibi, publicado en Órdago el 1 de junio de 2023. Reino Unido prohíbe los anuncios de combustibles fósiles de Repsol, Shell y Petronas por greenwashing. Finalmente, la Autoridad de Normas Publicitarias del Reino Unido ha actuado sobre algunas de las principales multinacionales que cada año ganan millones con los combustibles fósiles y las ha acusado de hacer greenwashing, es decir, lavar su imagen presentándose como empresas sostenibles. Les ha prohibido una gran cantidad de anuncios en los medios escritos y audiovisuales del país. Estas multinacionales aseguran en sus anuncios que promueven energías renovables, pero no mencionan que son empresas contaminantes. Shell, Repsol y Petronas omitían, según la organización, información fundamental de sus operaciones al consumidor. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 7 de junio de 2023. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.